Childhood was known. Kept his mother Mary worried, always out on his own. He met another Mary who, for a reasonable fee, less than reputable, was known to be. His heart was full of love, love, love, love. Jesus Christ was nailed to his tree, said, "Oh, Daddy, oh, I can see where we all soon will be. I came to shed a little light on this darkening scene. Instead, I fear I've spilled the blood of my children all around. Oh, the blood of my children all around. Oh, the blood of my children all around." So the story goes, or so I'm told, the people here knew were less than golden hearted gamblers and robbers, drinkers and jokers, all soul searchers like you and me. Insisted he soon would be, for his deviations taken into custody by the authorities less informed than he. Drinkers and jokers, all soul searchers, searching for love. Preparations were made for celebration day. He said, "Eat this bread and think of it as me. Drink this wine and dream it will be the blood of our children all around. The blood of our children all around. The blood of our children." Father up above, why in all this anger do you fill me up with love? Fill me, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, and the blood of our children all around. Thank you all very much. Good night. Tras el saludo de John Lennon para Navidad, escuchamos a Dave Matthews en Christmas Song. Y bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial acá, que es Papá Noel. Como ustedes saben, Papá Noel también se llama Santa Claus, San Nicolás, viejito o viejo, pascuero o colacho, que son algunos de los nombres con los que se lo conoce universalmente, que es al personaje que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad, la noche del 24 al 25 de diciembre. Es un personaje inspirado en un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Antolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Eran las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás, en Bari, Italia.

Bueno, vamos a seguir entonces haciendo un poco de tiempo y habíamos dicho de las niñas, ¿no? Que los calcetines sobre la chimenea. Bueno, también fue nombrado patrono de los marineros porque cuenta otra historia. Estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como: oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo San Nicolás, sálvanos. En ese momento la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. En Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira o Mayra, pero en Occidente como San Nicolás de Bari, ya que cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias, estamos hablando del año 1087, y las llevaron a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo que rápidamente su popularidad se extendió por toda Europa. Hay cientos de templos en todo el mundo dedicados a su figura. Ya en el año 550, en Roma, se erigió uno en su honor. Otro tema. Of a Christmas day, but they won't find me. In the hot sun of a Christmas day, I walk the streets in the hot sun of a Christmas day. Everybody's blind in the hot sun of a Christmas day. I meet my girl in the hot sun of a Christmas day. Of a Christmas day, machine gun in the hot sun of a Christmas day. Someone else in the hot sun of a Christmas day. Y esta triste Navidad era la de Caetano Veloso, allá por 1971, que se tuvo que exiliar en Londres y decía: me están persiguiendo en el calor del sol de un día de Navidad, pero no me van a encontrar en el calor del sol de un día de Navidad. Camino por las calles en el calor del sol de un día de Navidad. Todo el mundo ciego en el calor del sol de un día de Navidad. Necesito que mi niña, en el calor del sol de un día de Navidad,

Era el maestro Dino Saluzzi de su álbum Navidad de los Andes, Gabriel Cóndor.

Y la verdad que, bueno, hoy es Nochebuena, estoy solo acá en el estudio. Todos los operadores se han ido. Hace 5 minutos se fue el último. Me han dejado solo y lo entiendo. Y los quiero y son el espíritu creativo que está de vuelta asomando en Goga. Y les deseo a todos los operadores, a toda la gente que sigue en este proyecto, les quiero desear una muy feliz Navidad mientras esperamos a Papá Noel. Y este tema va para la gente que día a día está haciendo Goga. Mañana es Navidad, un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llega. Se llama Goga, de mi amigo Ralph, y estamos viendo la forma de cómo hacer para llevarlo adelante, porque es un proyecto muy interesante, y las cosas interesantes en Argentina llevan mucho tiempo de reconocimiento. Las banales y las cosas idiotas siempre se miran por televisión y tienen éxito. Pero los proyectos que son culturales, a la gente le cuesta mucho, porque también tiene su ventaja. Cuando una cosa se hace, un proyecto cultural se resuelve y se hace, queda para siempre. Es como que pasa a ser un trabajo atemporal. En cambio, lo otro, lo banal, es una cosa que sirve para el momento y después se termina, se acaba y se termina todo. Es más o menos así como que las cosas feas son fáciles de aprender y las cosas buenas se demora mucho para aprenderlas, ¿no? Algo así lo que le pasa a la gente. Entonces, Yo conozco este proyecto, conozco hasta dónde puede llegar y bueno, este es mi primer aporte, digamos, ¿no? El segundo no sé cuál será, pero por lo menos dije que bueno sería hacer algo para Goga, para que la gente sepa de qué se trata. Y dedico también este tema a León Gieco, que bueno, vino a hermanar Goga de alguna manera, creyendo en el proyecto, vino desinteresadamente y trató de decirle al pueblo del Bolsón, bueno, queremos un cine, queremos un teatro, queremos varios centros culturales. El Bolsón tiene que ser un lugar que irradie cultura y yo quiero aportar mi granito desde una radio, hay muchas radios, desde un centro cultural, hay muchos centros culturales, tiene que haber más centros culturales. Imagínense si se termina Goga dentro de 6 meses porque, bueno, pintó la guita. Imagínense si en 3 años inaugura el Centro Cultural El Bolsón. La cantidad de festivales internacionales que podríamos hacer. Cómo El Bolsón de alguna manera podría ser ese lugar que los que estamos viniendo y los que acá están, podríamos crecer todos juntos. Acá los sentimientos están a flor de piel. Vivimos peleándonos, tratando de conservar nuestra huertita. Y no nos damos cuenta que si alguna vez nos nucleamos realmente vamos a tener fuerza. Thank you. Y esto no es un chivo, Discos Goga está orgulloso de este disco de Horacio Moscovici, Alabanzas Paganas. Y en estos momentos nos sentimos rodeados por muchos artistas y queremos agradecerles con su música. Hola, sí. Ahora está en Pueblo, sí. Que Iván lo quiere condecorar y... ¿Puedo hablar con Iván? Es decir, el sponsor de este programa... sí, Coca-Cola, sí. Sí, pero habían dicho... Ya sé que no somos el ombligo del mundo, pero... Bueno, lo venimos anunciando, ya nos pasó una vez. Ahora. Bueno, está bien, espero. Chao. Y otro artista que aprendí a conocer, a querer y. Escúchenle la voz. Skies is crying, can't hear the tears roll down the street. Skies is crying, can't hear the tears roll down the street. For my baby, just don't seem like we. Got a real bad feeling, my baby don't love me no more. Skies is crying, darling.

Esperemos que tengamos una buena Navidad. Yo sigo esperando a Papá Noel y realmente estoy muy preocupado, pero bueno, espero que si alguien lo ve por los cielos con sus renos, avise. Recién nos llamaron diciendo que había ido a la primera casa al Bolsón. Bueno, un temita más. Si alguien en el medio tiene algo que decir, llame y cortamos el tema. Feliz Navidad. Sí, sí, vos me llamaste porque... ¿Qué? No. Que aparecieron helicópteros en la noche. Y lo rodearon. Que hablaban... No entendías el idioma directamente. No, pero cualquiera. Se están llevando detenido a Papá Noel. Pero no le dijo que era comida para los renos, sino cómo vuelan. No, para. No cortes. Hola. Hola. Un tema musical y volvemos. We'll be right back. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Sí, le pedí para terminar el cine. No, no, yo esas cosas no, ¿eh? No era plata, pero ¿qué? Ah, le encontraron plata. ¿Qué? ¡Vuelvan! Ahora ponemos un poco de música y tratamos de armar cómo seguimos, dale. Boys arrive at BBC House. What do you want? We have been granted permission, O wise one. Pass in peace. Christmas time is here again. An audition will be held at 10 a.m. Wednesday the 1st in the Fluffy rehearsal rooms. Bring your own. Thank you. Thank you. Please

Sherman. Amigos radioescuchas, si hay alguno por ahí, no queremos ser sensacionalistas, lo que pasó es grave, no tenemos muchas informaciones y desde acá voy a llamar a todo el equipo de Goga como para que mañana, martes 25, en el horario de Orejas en el Universo, podamos darles un resumen de todo lo que aconteció en el día con este hecho. Lo realmente importante es que es Nochebuena para Goga, que hace 3 días cumplió 2 años. Fue un año de crisis, pero bueno, se sabe lo que se dice, la crisis, y seguimos adelante. Entramos en el tercer año de Radio Goga. Gracias al esfuerzo de tanta gente que no la vamos a poder nombrar. Esa es la gente que mañana va a estar dando el informe. No vamos a hacer un informe sensacionalista. Simplemente trataremos de aportar lo mejor de nuestro espíritu noticioso y dar la información más veraz sobre el hecho. Bueno. Radio Goga. Gracias. Sí, ya sé que es la hora del brindis. Y yo brindaría por un cambio de era casi, ¿no? Como para que podamos ser felices en este hermoso lugar. Para que seamos libres. Y a través del arte. Sí, yo también. Ya, ¿no? 5, 4, 3, 2. Feliz Navidad.